Una vez y otra vez cantaremos la fiel serenata. Mírame donde está como ves, Buenos Aires, la reina del plata. Es un hombre con una mujer que se besan en pampa y la ría. Es el eco de un tango de ayer que el saguán no olvidó todavía. Es un loco por libertador que matando se cruza la vida, y en la plata de la pila que recorre la calle la vida, es un sol de Quintela Martín, y es soñar con el mar desde el río, de la noche de Villa Peolín, que nos llena de culpa y de frío. Serenata.